Darío Méndez. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, Darío, mañana es la fecha límite, podemos decir el deadline, para lo que son la presentación de alianzas. Contame un poquito cómo se preparan ustedes. Me vas a decir que vienen conversando, que vienen trabajando. Bueno, ya estamos a 24 horas. ¿Cómo está planteado el panorama? Sí, bien, en principio, digamos, son alianzas en términos nacionales, o sea que nos escapan un poco de lo que nosotros hacemos también. Tiene más que ver con negociaciones que se llevan a nivel nacional, digamos, un poco lo que estaban charlando ustedes. Nosotros sabemos que efectivamente se están entablando relaciones y conversaciones con el Frente Renovador y que, digamos, se le está buscando la forma al posible acuerdo, digamos, para sellarlo en el día de mañana con la constitución de alianza. Eso tiene que ver básicamente cómo quedan los intendentes de masa, digamos, si van a tener interna, si no van a tener interna, cuántos diputados va a poner en la lista nacional, cuántos diputados en las provinciales y qué lugar básicamente va a tener él, digamos, Sergio Massa, como conductor de ese espacio dentro del esquema político o dentro de un posible futuro gobierno del peronismo. Eso creo que está bien encaminado hasta ahora por lo que la información que nosotros tenemos, así que no sería extrañar que mañana se plasme esa alianza, digamos, que recupera un poco el espíritu del Frente para la Victoria, aquello que fue, digamos, ese espacio político hasta el 2007-2013, ¿no? Y a nivel Tandil, Darío, con el lanzamiento de Rogelio, ¿cómo se están armando? ¿Es una lista puramente de ustedes? ¿O también abren la lista como para que Nico Carrillo, su espacio, no sé si la sub-45, pero sí la gente de Facundo Llano también se pueda sumar? Nosotros, ahí voy a repetir lo que dijeron que iba a decir, estamos teniendo conversaciones, digamos, con todos los espacios. Nosotros entendemos que, y de hace un tiempo, no de ahora, de que necesitábamos lograr la mayor nivel de unidad y amplitud posible para este armado político, sobre todo con las necesidades políticas y económicas y sociales que van a quedar en Argentina después del gobierno de Macri y de Vidal. En términos locales, nosotros intentamos replicar ese esquema de diálogo con diferentes sectores que exceden al peronismo. También nosotros ya hemos tenido reuniones en el PJ con distintos actores del peronismo y también con actores que no son del peronismo, ¿no? Con Patria Grande, con Partido Socialista, ¿no? El Partido Comunista, Somos, etcétera. En un principio nosotros mantenemos el diálogo con todos los sectores. Hay que ver, digamos, qué va a ser el movimiento Evita, qué pretenden, digamos, porque hay a veces un poco la sensación de que no se están discutiendo cosas en términos locales, sino que tienen que ver más con cuestiones seccionales, de disputas seccionales, digamos, que nosotros en esa historia no entramos, digamos, no, nos excede, digamos, nosotros estamos más abocados a armar la cuestión local y esperamos que el 22 poder plasmar una lista, digamos, que acompañe a Rogelio Iparraguirre con la mayor amplitud posible y que nos exceda, digamos, ampliamente al espacio de Unidad Ciudadana. Me parece que es lo que necesitamos para poder realmente tener la posibilidad de disputar, digamos, con el intendente Lumi en Tandil, si no es muy difícil, digamos, con un grado de fragmentación muy grande. Nosotros ya lo vimos en el 2017, digamos, que había expresiones del peronismo entre cuatro listas y que, digamos, nosotros sacamos 25 puntos, había otro que sacaba 4 puntos, otro que sacaba 3 puntos, digamos. La fragmentación para lo único que sirve, digamos, es para que pueda perpetuarse más en el poder el doctor Lumi, me parece. Si bien es cierto, como decís, Darío, que lo del 12 excede la cuestión local, esto de las alianzas, hay actores de la ciudad que están dando vueltas y que, digamos, su futuro también depende de la alianza de Massa con Unidad Ciudadana. Y me refiero puntualmente a Diego Bossio, actor de la político de la ciudad. ¿Para ustedes es un límite, Diego Bossio? No, digamos, los límites los pone nuestra conductora, que es Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros no ponemos ningún límite. Si Cristina acepta que Bossio vuelva al espacio, vendrá, y si Cristina no lo acepta, no vendrá. No, digamos, no es una definición que nosotros tomemos, ni va a implicar que si se llega a dar ningún tipo de acción nuestra, digamos. Diego hace bastante tiempo que me parece que dejó de hacer política en Tandil, que está más en la superestructura. Así que llegado el caso, me parece que esa incorporación no creo que tenga un correlato en Tandil. Me parece que yo lo he dejado bien en claro, tanto de como su hermano, de que o por lo menos en los últimos tiempos no ha tenido actividad partidaria acá ni tipo términos políticos. Darío, recién vos marcabas algo que digamos es claro, que es lo nociva que es la fragmentación de la que hablabas para el peronismo local respecto de la contienda electoral, ¿no? Pero también por las declaraciones que vengo escuchando en las últimas semanas de los diferentes dirigentes de lo que uno considera el espectro peronista local, puntualmente el caso de Facundo, el caso también de Nicolás Carrillo, que ya en esta radio dijo: yo voy a competir, no creo estar en el radar de Rogelio, así que vamos a presentarnos en las PASO. Algo parecido también dijo, o entendí, que dijo Arrizabalaga ayer en la presentación de su local partidario. Es como que está fragmentado a pocas semanas, a pocos días de tener que empezar a definir mucho. Efectivamente, esa tan mentada unidad parece estar tan lejos como históricamente está en el peronismo local. Es una sensación, yo te la transmito nada más. Sí, digamos, son expresiones que han tenido compañeros. Ayer yo estuve en el local de Arrizabalaga y debo decirte, Isabel, que en ningún momento yo escuché a Juan expresar que se candidateaba a intendente. No sé por qué ponen ese título. Porque yo le hice una nota previa a Juan. Bueno. Yo le hice una nota previa a Juan en la puerta del local, en declaraciones al diario. Está bien, pero bueno, igual me parece que no fue la tónica, digamos, vos estuviste después ahí, me parece que en todo momento él tiende a tender puente. Más allá de eso, que suponiendo que sea así, digamos, está bien, digamos, la unidad se puede dar de distintas formas, digamos, puede ser que se plasme en una sola lista o que se plasme en una disputa interna que se resuelva en agosto y en octubre, como lo va a tener el oficialismo. Digamos, el oficialismo también está fragmentado en este caso, digamos, tiene un actor como Marco Nicolini que quiere disputar, que quiere el debate dentro de Cambiemos. Después está, digamos, Alessandro ahí dando vuelta, que si bien bueno, ha dicho muchas cosas, Alessandro bueno, puede competir con ustedes, no sabemos para dónde va a ser. Pero es un actor, digamos, que uno lo siente en las encuestas de Tandil cada vez que nos llaman por teléfono a nuestras casas y lo miden ahí adentro. Después está el muchacho de Santa Marina, que también está ahí, digamos, que todavía no está cerrado eso también. Y bueno, yo creo que lo del peronismo tampoco tiene que ver con eso, porque no están cerradas las negociaciones y cada uno de los sectores trata de posicionarse lo mejor posible de cara a un armado electoral, digamos. Entonces, en ese... desde ese punto de vista es lógico que los compañeros y las compañeras traten de posicionarse para buscar un mejor lugar posible, o algunos lo harán también un poco como lo que planteaba antes, con una lógica de disputas seccionales o provinciales, digamos, con armados que exceden también, y otros lo harán legítimamente con ganas de presentarse, disputar. Me parece bien a mí, nosotros nunca hemos sido esquivos de ningún tipo de interna, digamos. En 2017, cuando se presentó un compañero como fue López en la interna, sin una tradición dentro del kirchnerismo, nosotros lo aceptamos y hubo ofrecimientos, digamos, por cuestiones de falta de algunas cuestiones de la lista para que no se presente, y nosotros en ningún momento intentamos que eso sea así, todo lo contrario, digamos, nosotros alentamos la participación de los compañeros. Sobre todo se tiene que ver con reflejar en términos de votos el trabajo cotidiano que se viene haciendo con bastante tiempo de antelación. O sea, si no se refleja, digamos, si no se puede reflejar un trabajo cotidiano, quiere decir que hay una escasez de él, y es en ese sentido, yo creo que ahí sí no tiene sentido, digamos, que compañeros vayan a disputar espacios que después no representarlos, ¿no? Darío, más allá de estas variables que vos haces referencia, ¿cómo imaginás las elecciones más allá de agosto? Digo, después de las PASO, la general, a la hora de repartir los porotos, y hago referencia a las 10 bancas que se ponen en juego. ¿Una elección de tercios o va a ser un mano a mano entre Unidad Ciudadana y Cambiemos? No, yo creo que va a polarizar, si no hay un tercio que represente, digamos, un poco lo que representaba Massa en el 2015, eso se fue achicando, hasta el punto, digamos, de que hoy esa expresión está discutiendo, digamos, con nuestro espacio para venir a incorporarse y tratar, digamos, de sostener lo último que le quedaba. No, me parece que en la Argentina de hace un tiempo esta parte no hay espacio, digamos, para terceras posiciones. Me parece que los proyectos en pugna son tan antagónicos, digamos. No hablo de las personas, digo en términos políticos. Me parece un proyecto que apuesta al desarrollo de la producción y el trabajo, y otro proyecto que apuesta a la especulación financiera, digamos. Son dos proyectos totalmente antagónicos que no son de ahora de la Argentina, digamos. Son dos proyectos que de antes, digamos, desde ya yo creo que después de la derrota de Caseros y de Rosa ya se empieza a discutir esos dos proyectos en la Argentina, con la generación del 80 y después, digamos, con lo que fue el irigoyenismo y el peronismo, digamos. Me parece que esas son las dos tradiciones que están en pugna hoy en la Argentina. Una más vinculada a un modelo liberal, de agroexportador y servicio, digamos, una cuestión en el 40, 50, 60% de la población argentina queda fuera de ese esquema, y otro esquema que tiene que ver con la producción, el desarrollo nacional, el desarrollo de la industria y del empleo, y que me parece que es lo que representamos nosotros. Eso se traduce en términos políticos, me parece, una polarización muy grande. Creo que en este caso yo tengo la sensación, digamos, por lo que uno que ve también y por lo que charla la gente, de que va a ser una victoria importante, me parece, del binomio Fernández, que también yo creo que va a haber una victoria de Axel Kicillof y Magario en la provincia, y creo que en Tandil se va a dar una disputa. No sé si podemos llegar a ganar, pero me parece que a diferencia de otros años vamos a poder disputar realmente con el oficialismo. Después de 16 años me parece que vamos a estar más cerca de los inicios, digamos, donde Graciela estaba muy cerca del doctor que en 2015, donde quedamos más del doble de votos, digamos, por debajo del intendente León. Me parece que ese es el escenario que va a haber en octubre. Darío, ¿y estás dispuesto a renovar tu banca? ¿Estás en la lista? ¿Estás ahí? ¿Tenés ganas? Sí, yo, digamos, como militante político que soy, yo milito desde que tengo 17 años, tengo 40 años. O sea, más de la mitad de mi vida he militado, y tan solo en los últimos 4 años he tenido un cargo institucional, digamos, dentro del ámbito electivo. Lo cual para mí, digamos, ha sido un honor muy grande poder representar a una porción de la ciudadanía tandilense, y espero haberlo hecho, y creo haberlo hecho de la mejor manera posible, digamos, con la responsabilidad que uno tiene que tener en estos casos, ¿no? No solo expresando lo que uno piensa, sino tratando de expresar a ese inmenso universo, digamos, que ha depositado la confianza y su esperanza en nosotros. Si Rogelio necesita que yo lo acompañe, lo voy a acompañar, y si Rogelio necesita que yo me corra para que otros compañeros lo acompañen, lo voy a hacer. Digamos, en términos personales no tengo grandes aspiraciones personales. Yo siempre fui un hombre que para la política la entiende, digamos, que tiene que ocupar el lugar que le toca y hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros siempre tenemos la premisa dentro del espacio político nuestro, de la Cámpora, de que todos los compañeros son valiosos, del primero al último, digamos, que no hay compañeros más importantes que otros, sino que hay compañeros que tienen mayores grados de responsabilidad que otros y que tienen que dar cuenta de las mismas. Así que en ese sentido yo le dije las manos libres a Rogelio para que él arme la lista que mejor considere que lo represente, que pueda ir a las elecciones y que a su vez también después pueda funcionar dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Darío, el próximo jueves hay sesión. Ayer la Comisión de Transporte trató el tema de el sentido de circulación de Fully y de Larrea para que se vote el jueves. Estuvo en discusión, estuve con el concejal Rizzo ayer porque yo tenía otra reunión. Creo que estuvo en discusión y que entra este jueves ya. Bien. Debería entrar ya, ¿no? Sí, sí, ya hace rato que se viene hablando del la tema. La gente no sabe para dónde ir. Claro. Y los carteles, los semáforos están corridos. Brilla pues no sé. Claro. Nada, me parece que hay que resolver esa cuestión en términos urgentes, digamos, porque por suerte hasta ahora no ha ocurrido nada de gravedad, pero digamos, una calle que no tiene sentido de circulación puede traer cuestiones muy peligrosas para los ciudadanos, digamos, que circulan por ahí. Darío, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, y que tengan buen día. Igualmente, una buena mañana.